La Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Facultad de Ingeniería, presenta De Ingenio. Un programa innovador para curiosos que te invita a conocer la ciencia y la tecnología de manera sencilla y amena. Encuentra más información del programa en nuestro blog www.radioingenio.blogspot.com. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la primera edición de nuestro programa de radio De Ingenio. Nos acompaña en la mesa Jennifer Banda. ¿Qué tal, Jenny? Hola, buenas tardes. También nos acompaña mi compañero Omar Valencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. También nos acompaña el profesor Agustín Bravo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues en esta ocasión vamos a tener el gusto de tener como invitado al doctor Gilberto Herrera Ruiz, director de la Facultad de Ingeniería, quien va a colaborar, esperemos habitualmente en el programa, ayudándonos con algunos temas de ciencia y tecnología de una manera muy sencilla y cordial. Antes de empezar con el doctor, tenemos una pequeña sección que se llama Datos Curiosos. Curiosidades en la ingeniería. Les voy a platicar acerca del microondas. Fue originado en la Segunda Guerra Mundial por un ingeniero llamado Percy Spencer. Este es un accidente de la ingeniería porque él, en donde trabajaba, que era una empresa de radares, pasó por un elemento que se llama magnetrón, que es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en electromagnética. Esto quiere decir que en los alimentos eleva la temperatura y los derrite. Él se dio cuenta porque en la bata traía un chocolate y este se derritió al pasar por el magnetrón. Después de esto, la salida general del microondas fue a partir de los 50, pero estos eran muy pesados, caros y eran muy grandes. Y eran utilizados en empresas, hoteles y restaurantes. Esto pasa muy seguido, ¿no? Accidentes que llegan a ser inventos grandiosos. Les quiero decir que hoy nos acompaña el doctor Gilberto Herrera, director de la Facultad de Ingeniería. Bienvenido. Gracias, muy amables. Y pues la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿dónde y cómo nos rodea la ingeniería? ¿Cómo es que la ingeniería se ha vuelto parte de nuestra vida? Porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Especialmente si nos dedicamos a algo diferente. Bueno, la ingeniería está en todos lugares, al final de cuentas. La ingeniería lo que busca es tratar de resolver problemáticas que tiene el hombre común, la humanidad, y la ingeniería pues nace desde las herramientas, ¿no? Para cazar, las herramientas que se necesitaban para producir alimento, ¿no? Cuando se trataron de crear culturas ya sedentarias, etcétera, etcétera. Entonces, al final de cuentas, la ingeniería lo que busca es de los conocimientos de las ciencias básicas, matemáticas, física, química y demás, cómo llevarlas a las soluciones de los problemas. Y eso por eso hace que en facultades como la nuestra, la importancia de los niveles de matemáticas y física que deben los alumnos de alguna manera dominar. Entonces, pues está desde la mesa en la que estamos, las sillas, la casa donde estamos, todo, ¿no? Y entonces, pues la ingeniería tiene que ver mucho con el confort que tenga la sociedad en su momento. En cierta forma también entra ahí lo que es la ergonomía, ¿no? El cálculo de todo eso. Bueno, el gran problema que tenemos en la ingeniería es eso, ¿no? La ingeniería ya busca que las cosas, además de que funcionen bien, sean bonitas. ¿Sí? Así es. Y entonces eso nace con nosotros la carrera de diseño industrial, ¿sí? Para que igualmente es una parte muy cercana a nosotros, porque ya la estética es importante. Ya la gente no se va como en años anteriores que buscaba un carro que fuera fortachón y duro, ¿no? así, de hecho, así buscaban antes a las novias, ¿no? ¿No? Sana, que estuviera sana y grandote y demás, ¿no? Y se ve, de hecho, en las pinturas de los clásicos, así ¿no? Es, son gente en ese estilo. Ahorita ya se buscan más estética las cosas y, bueno, es la necesidad de la ingeniería mexicana, así que ser competitiva a nivel internacional y con ese problema de la globalización, pues tiene que ser bonita también. Y ahorita que mencionas la parte de física, matemáticas y que deben dominarla, ¿qué nos podrías decir acerca, o digamos un mensaje para la gente que piensa que es muy complicado y como que hasta le tienen miedo, ¿no?, a ese tipo de cuestiones? Bueno, el gran problema que yo creo que tenemos es un poco la forma como la enseñamos, ¿no? O sea, que la enseñamos de una manera muy abstracta y ponemos una ecuación diferencial y sin explicar de dónde viene o cómo lleva, ¿no? Y eso tiene que ver desde la parte hasta del microondas que mencionaba nuestra alumna en esta parte introductoria, ¿no? Estamos viendo ondas electromagnéticas, que es la parte esta de los microondas, y que tiene un cierto comportamiento y que lo podemos de alguna manera describir en forma matemática, ¿sí?, y física, su comportamiento, también que lo podemos controlar y también hacer lo que queramos, ¿no?, desde palomitas o chocolate fundido, lo que ella comentaba. Entonces, es una opción importante y una vez ya es enseñada ese punto de vista de la aplicación, que al fin y al cabo eso es lo que da la ingeniería, ya no son tan complicadas, ya es una cuestión más fácil de entender, porque ya lo vemos como una herramienta. A fin de cuentas, los ingenieros son como un carpintero, o sea, como los vamos a valorar es por cómo hicieron la mesa o la silla. Entonces aquí los ingenieros, las matemáticas y la física no son más que sus herramientas para poder resolver problemas de una manera más adecuada y viable de alguna manera, porque igual le pasó a este ingeniero, hizo un microondas que no fue viable al inicio, entonces tardó muchos años y realmente él, yo creo, no está disfrutando de las regalías de los millones de microondas que vienen al mundo porque no lo hizo viable. Entonces es la parte que tienen que hacer los ingenieros, hacerlo viable, y esa es la parte en esa cosa interesante. Muy bien. Ok, doctor, entonces tengo yo una duda. ¿Cómo ha impactado la ingeniería en el Estado y en el país? Bueno, la ingeniería es la base de la riqueza de un país. O sea, siempre he comentado que si tú ves Japón o Alemania, ¿qué los hace ricos? Es su ingeniería. Es Sony, Mitsubishi y todo ese tipo de cosas. Entonces, en este país, lo que ha impactado o no ha impactado ha sido el nivel de ingeniería que tenemos. O sea, si somos un país de alguna manera subdesarrollados porque no hemos podido resolver los problemas que este país tiene y los tenemos que comprar afuera. Y eso involucra salida de divisas que genera pobreza de alguna manera. Entonces, la ingeniería realmente tiene un impacto totalmente completo en el nivel económico de nuestro país. Entonces, para bien, si lo pobres o ricos que somos, es debido mucho al nivel de la ingeniería que tenemos. El desarrollo tecnológico que se hace. Claramente. Y más o menos, dentro de nuestro país, ¿dónde cree que sea la fortaleza de la ingeniería? Bueno, una ingeniería muy importante en ese país es la ingeniería civil. O sea, la ingeniería de la construcción es una cuestión que ese país sí explotó. Si tú te fijas, hay países que se han independizado hace no mucho, si vemos el caso de África, no tiene una industria de acero para hacer varillas, no tiene una industria cementera, etcétera, ¿no? Este país sí lo construyó. Si yo construyo una casa, aquí la puedo hacer con 100% componentes nacionales. Y es una cuestión muy importante. Este país, todas las carreteras, puentes y demás, ha sido mucho gracias a la ingeniería que este país hizo. Y es una cuestión de alto impacto. No es el caso en la ingeniería electrónica, donde casi todo es importado. Entonces, los ingenieros acaban siendo de mantenimiento, ¿sí?, y de cambiar, intercambiar tarjetas y demás. En la ingeniería civil sí hay un gran desarrollo, y tú lo ves en las empresas todavía que existen nacionales. O sea, si este país decide construir una carretera, son empresas nacionales las que lo hacen. Y empresas nacionales que incluso construyen carreteras no solo en México, sino construyen en Costa Rica, Colombia, Chile y demás, como es ICA. Entonces hay un gran avance. Y de hecho no estoy de acuerdo con las declaraciones del director de Pemex, Reyes Heroles, que decía que no iba a esperar la formación de recursos humanos suficientes para poder construir la nueva refinería. Yo creo que este país sí puede construir una gran parte de esa refinería. Hay la capacidad y el talento nacional. El gran problema es que no creemos en ellos. Así es. Es más fácil contratar una empresa extranjera, o sea, y lo ves, a veces esta casa la hizo una empresa española, te llama más la atención que una empresa mexicana, ¿sí? Casas Geo y demás. Entonces, un problema que tenemos en ese país es cultural. O sea, no creemos en la ingeniería mexicana, y ese es un problema que tenemos que ir cambiando. Lo tenemos desde tiempo los aztecas. Esa palabra malinchismo solo existe en ese país, no existe en otro país, ¿sí? Entonces es una cuestión que tenemos que cambiar, y es una cuestión que tenemos que imprimir a nuestros alumnos esa confianza, ¿sí? Y nos pasa desde las escuelas, cuando aquí a veces tenemos recursos, ¿sí?, y se dice a los maestros, aquí este recurso, lo primero que arrancan son los catálogos, a ver dónde van a comprar las cosas. y no dónde las vamos a hacer. O sea, esta facultad tiene que empezar a desarrollar sus propios osciloscopios multímetros, que son principios muy básicos de instrumentación y demás, y que podríamos hacer. Y esa es la labor que hemos querido hacer, ¿no? Que todos los botes de la basura se hagan en la facultad, ¿no? Que la cafetería que hicimos la hagan los estudiantes, y todo el mundo participe y demás, y nos salga de alguna manera más barato, ¿no? De alguna manera se debe ir construyendo. Si no podemos construir el país, por lo menos construir la facultad con nuestras propias capacidades. Si nuestras capacidades son pocas, pues van a ser feas, caras y malas, ¿no? Así si nuestras capacidades son altas, van a ser bueno, bonito y barato. Y yo creo que tenemos un gran talento. La mayor riqueza que tenemos en la facultad como en el país es nuestro talento humano, y yo estoy seguro que podemos hacer las cosas muy bien. Yo también creo eso, y estoy muy de acuerdo en que como mexicanos nos falta creer uh-huh. que podemos realmente hacer cosas muy interesantes. Y hablando de eso, yo preguntaría, ¿qué cosas interesantes están haciendo ahorita en la Facultad de Ingeniería? Bueno, estamos intentando hacer muchas cosas, ¿no? De hecho, hemos enfocado mucho las carreras orientadas a hacer, porque eso es la ingeniería. La ingeniería no puede ser la ingeniería de pizarrón, tiene que ser la ingeniería de hacer cosas, y por lo tanto le damos mucho énfasis a los proyectos y demás. Y muchos padres de familia vienen a quejarse que sus hijas no duermen y que salen muy tarde de aquí, que es peligroso, de sus hijos igual, que no entienden por qué con tantos desvelos sacan tan bajas calificaciones y demás. Pero bueno, esa es la ingeniería cuesta. Y la ignorancia cuesta más, y cuando no sabemos hacer las cosas, pues es importante. Entonces, hacer bueno las cosas es importante. Entonces, bueno, lo que hemos tratado de buscar como política en la Facultad de Ingeniería es tratar de resolver los problemas de este país de alguna manera, ¿no? Poner nuestro granito de arena. Trabajamos en la cuestión de la alimentación. Este país tiene un problema, que ya mucho del alimento que en este país se consume ya no es mexicano. O sea, el arroz no se hace, 60% del arroz importa de Estados Unidos o de otro lugar. Y uno cuando llega a la tienda, pues ve el arroz que dice Morelos, pero cuando lo busca bien dice producto de Estados Unidos. O sea, nada más lo empacamos. Las lentejas vienen de Canadá. Y si la gente quiere desayunar gringo, es fácil. Nada más se va a Sam's, compra su leche gringa, su fructosa gringa, su cornflakes gringo y demás, etcétera, ¿no? Que es una cuestión muy extraña. A mí me impresionaba ver la mantequilla Lala. Decía yo, bueno, mantequilla, ¿no? No espera mexicana, no, viene de Uruguay y de Bélgica. ¿Cómo es posible que están trayendo mantequilla de qué lugar? Entonces, ¿qué estamos trabajando en eso, no? Tratar de que nuestra industria nacional sea competitiva con mejor ingeniería, que la mantequilla no se traiga de Uruguay o Bélgica, Lala lo está haciendo, sino que nosotros la estemos exportando a aquellos países. Así es. Entonces, estamos diseñando todo lo que tiene que ver con ingeniería de invernaderos. O sea, yo creo que el problema del campo es un problema tecnológico, no es un problema de dinero ni de cultura. Es un problema tecnológico, entonces tiene que la facultad crear tecnología de bajo precio que permita al productor producir de una forma competitiva. Producimos, como ustedes saben, jitomates, melón, pepino, producimos peces también bajo invernadero, estamos ya produciendo leche, estamos produciendo crema, mantequilla, todo ese tipo de cosas también en sistemas de producción automatizados y demás con tecnología nacional nuestra. Igualmente en la cuestión de ingeniería civil estamos trabajando en nuevos materiales para casas ecológicas, nuevos diseños, etcétera. En diseño industrial, pues con diseños nuevos que sean novedosos y que puedan servir de alguna manera para productos de consumo. En ingeniería automatización, pues toda la tecnología de automatización, o sea, están haciendo muchas cosas, ¿sí? El problema es a veces, igualmente regreso al problema de confianza, que el alumno piensa que no es capaz de hacer un microondas que sea competitivo, ¿no? Entonces, así cuando es. Se le diga como proyecto, pues nada más lo busque su nota. Ya teniendo mi calificación aprobatoria, lo demás ya no le sigo, ¿no? Nos pasa con los robots que trabajamos, ¿no? Estamos trabajando también en ingeniería robótica y demás, y nos quedamos eso, no hay de confianza. También que no vale la pena el desvelo, no vale la pena el esfuerzo de 2-3 años en eso, y es un gran problema que tenemos en nuestra juventud, ¿eh? Oiga, doctor, y en eso de los invernaderos y todos esos proyectos, ¿se trabaja, ha trabajado con alguna otra facultad como ciencias naturales? Claro, claro. Sí, bueno, ya desgraciadamente ahorita la actualidad, si te fijas, ese tiempo de épocas en donde una persona revolucionaba la ciencia como lo hizo Newton, que él solito revolucionó la física, ya no existen. Ya son trabajos multidisciplinarios. Tú ves lo del genoma humano y no sabes ya quién lo hizo. Es una lista de gente de todas muchas áreas. Y lo mismo pasa con muchas otras cosas. Entonces, sí, trabajamos mucho con la Facultad de Ciencias Naturales, con la Facultad de Química. Siempre lo hemos considerado, de hecho, la Facultad de Química como una facultad hermana. Tenemos buenos amigos y trabajamos mucho con ellos. Con Bellas Artes, con la cuestión de diseño, así nació. O sea, la carrera de diseño industrial nació en colaboraciones con la Facultad de Bellas Artes, ¿no? Con diseño gráfico. Y así hemos trabajado con todos, hasta con derecho para la cuestión de la propiedad intelectual. Entonces, sí, por suerte, esa es la riqueza de la universidad, ¿no? Es que tenemos todas las áreas del conocimiento y nos permite trabajar con todas. Y esa es una de las gran riquezas, que la Facultad de Ingeniería forme parte de esta universidad. Y no sea un instituto tecnológico o una universidad tecnológica que se vea muy limitada ahí su capacidad de impacto. Excelente. ¿Cuál sería el mensaje, doctor Herrera, que nos dejas para la gente que nos está escuchando, hacia invitarlos a que escuchen el programa y los temas que vamos a tener? Pues yo muy contento de ese tipo de programa. Yo creo que es importante, como lo decían, el desmitificar la ingeniería, el mito de que son los nerds, los que usan las matemáticas y demás. Tenemos chicas muy guapas en ingeniería, chicos muy guapos también, hay de todo. Entonces, yo creo que la ingeniería es una cuestión muy importante de estudiar, es una cuestión necesaria para el país, como es la medicina. La parte básica de este país es salud, alimentación y vivienda. Si fijan, nosotros participamos en dos, ¿sí? Que es la vivienda y la alimentación. Entonces tenemos una gran responsabilidad en este país, pues para por lo menos las necesidades básicas de toda población se resuelvan acá. Y yo he visto que toda la gente que estudia ingeniería pues tiene un empleo, porque hay una necesidad ahí. Y de hecho, yo estamos buscando que los ingenieros no se empleen en México, se empleen a nivel internacional. Por lo cual yo diría, de alguna manera, que no solo la ingeniería estudiar, sino estudiar en una universidad pública es una cuestión que es un gran privilegio. La Facultad de Ingeniería está posicionada como una de las mejores a nivel nacional. Somos una facultad que estaríamos en segundo lugar en miembros del Sistema Nacional de Investigadores, muy por encima de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, muy por encima de muchas unidades del Politécnico y muy por encima del TEC de Monterrey y los TEC regionales. Entonces, una gran ventaja de una universidad pública es eso, que además de la ingeniería es innovar, o sea, porque podemos repetir la ingeniería que existe, pero ¿dónde se puede dar la innovación en donde se hace investigación? Entonces, la gran capacidad que tiene la Facultad de Ingeniería en sentido de capacidad de investigación, yo creo que es una cuestión que deben de aprovechar los jóvenes del estado de Querétaro y venir, yo creo, aquí a la facultad alguno a estudiar. Y yo creo que este tipo de programa, en donde vamos a desmitificar eso, en donde la gente talentosa no le tenga miedo a esta área, yo creo va a tener una gran repercusión. Y el ver el impacto en ingeniería en la vida diaria va a permitir la gente que nos escucha el apreciar la ingeniería mexicana, y si puede decidir entre comprarse un refrigerador Mabe a un refrigerador LG, elija el refrigerador Mabe, porque es ingeniería mexicana y no una ingeniería importada. Pues muchas gracias por acompañarnos, doctor. Uh-huh. Esperamos tenerlo nuevamente por aquí en alguna otra emisión. Pues gracias a ustedes y mucha suerte y felicidades. Esperamos gracias. Que este programa sea el inicio de toda una tradición ya de ingeniería en la radio de la universidad. Bienvenidos de nuevo. El día de hoy tenemos datos también interesantes. ¿De qué nos vas a platicar? Hoy les voy a platicar acerca de algunos consejos para ahorrar energía y que a su vez pues va a representar un ahorro de dinero en nuestros bolsillos. vamos a procurar que esta sección sea semanal. Pues hoy vamos a comenzar hablando acerca del foco. Ya en muchos medios se ha hablado de la sustitución de los focos incandescentes por focos fluorescentes. Y en esta ocasión vamos simplemente a explicar el porqué. Exacto, porque en todos lados encontramos ese tip, pero ¿por qué o cómo es que un foco de este tipo va a ahorrarnos electricidad? Para hablarlo muy simple, un foco incandescente, como su nombre lo dice, disipa gran cantidad de energía térmica a la hora de estar encendido. Es decir, de la energía que requiere para iluminar nuestro ambiente, más de la mitad es convertida a calor. Es por ello que cuando uno se acerca a un foco incandescente lo siente muy caliente o hasta llega a quemar. O sea que si el foco convirtiera todo en luz y no convirtiera calor, ¿daría más del doble? Sí, sería muchísimo más la iluminación y por consiguiente se vuelve un dispositivo más eficiente. ¿Y entonces los focos nuevos son más eficientes en ese sentido? Sí, los focos nuevos ya no contienen filamento. El filamento era la sección que uno alcanzaba a apreciar dentro del foco, que al estar en un vacío se quemaba. La explicación más sencilla. El hilito ese que se veía ahí adentro de los focos. El hilito se estaba quemando y cada que prendíamos nuestro foco se quemaba. Pero al estar en vacío no provocaba. Y entonces como se iba quemando, por eso tenían una cierta duración y después se fundían. Sí, por eso eran muy fáciles de fundir, por eso si uno los prendía y los apagaba constantemente, igual se deterioraban. Pero también hay otro ahorro muy eficiente, ¿no? Que sería aprovechar la luz natural. Y esto es pintando tu casa de algún color claro para que refleje la luz y puedas aprovechar la luz interna. Así es, en los climas tropicales utilizan mucho esto, ¿cierto? Sí, generalmente uno lo puede apreciar en ciudades como Mérida, en las ciudades del Mediterráneo. Generalmente las fachadas y los interiores están en colores claros, provocando así que haya más iluminación interior con luz natural, aprovechando la luz del sol. Y yo, como soy muy curioso, voy a seguir haciendo preguntas. ¿Por qué un color claro ahorra energía? Porque el color claro refleja la luz. Así es. Eso es lo que hacen los colores claros. Y los colores oscuros lo que hacen es absorber la luz. Es como que se la guardan. Por eso los carros que tienen colores oscuros se calientan más que los carros que tienen colores claros. Se calientan más, se deteriora su pintura más rápido, pierden el brillo también más rápido. Así es, porque al calentarse y enfriarse también la temperatura supongo que los afecta. Sí. Entonces, si yo quiero tener una casa más fresca, puedo pintar el techo de blanco. El techo de blanco, la fachada de color blanco o color muy claro. Color amarillo o colores también. Crema para que color no se vea tan... Bueno, tú eres la diseñadora, a ver, dinos qué combinaciones son las mejores. No, eso depende también de la personalidad de la familia, porque obviamente no es lo mismo una familia conservadora a una familia como muy extrovertida, porque pueden usar colores, como tú dices, cremas, que pueden hacer lo mismo, reflejar la luz, pero también puedes utilizar colores vivos, así como amarillo, verde, algo así como muy llamativo, pero es depende también de las personalidades. Oye, Jenny, aprovechando, a veces los ingenieros no tenemos esa sensibilidad para utilizar los colores y para hacer contrastes y para hacer que se vea bien. ¿Qué consejos nos podrías dar al respecto? Pues principalmente los colores tienen ciertos significados. Hay colores que te invitan a comer, hay colores que te invitan a estar poco tiempo en una habitación, hay colores que te deprimen, hay colores que te animan. Es toda, podría ser una gama de emociones para una habitación. Entonces, depende la personalidad o lo que quieras. Si es un cuarto para dormir, tienes que escoger un color que no te invite a comer o que no te invite a Exacto. estar activo. Y luego mucha gente no se explica por qué. Porque tiene insomnio o algo así, ¿no? Exactamente. Oye, qué tema tan interesante. Me gustaría que en algún otro programa nos trajeras más información de eso. Claro, hay muchísimo material. Muchas gracias a todos. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Omar, ¿por qué no invitas a la gente a nuestro blog? Contamos actualmente con una página en internet que es www.radioingenio.blogspot.com, en donde ustedes podrán escuchar la estación de Radio Universidad en línea. Y también podrán participar comentando acerca de los temas vistos en cada programa. Y tenemos un teléfono, el cual es 192-1293. Así es, comuníquense con nosotros para darnos sus comentarios y sus sugerencias. Ok, estamos en Radio Universidad. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.